buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, según donde nos estén escuchando. Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante, desde acá del estudio 307 de Radio Experimental, desde acá de La Caro al mundo. Hoy día estamos ya 17 de octubre, estamos ya a la mitad de este décimo mes del año 2019. Y estamos aquí con los cabros para dar comienzo a este programa que el día de hoy va a estar abocado al análisis noticioso del acontecer en este país llamado Chile y algunas también de Latinoamérica, de Abya Yala, nuestra Abya Yala. Estoy con los cabros, ¿cómo están? ¿Cómo está Bene? ¿Cómo está Camilo? Un saludo también a Bad G, que está en los controles. Buenas noches a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Claro, como dijo el Memo, hoy día vamos a tener un análisis sobre la contingencia que está pasando en Chile y en el mundo. Han ocurrido cosas bien importantes en este país que llaman mucho la atención y que creo que van a generar un cambio en la mentalidad de todos. Y eso, bien contento con algunas cosas que han ocurrido, así que aprovecho también la instancia para mandarle un saludo a los medios de comunicación que están vinculados de una u otra manera con nosotros: Radio Chilwe, la Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile, Radio Placer de Valparaíso, Voz de Paine, la Radio Villa Olímpica, la Radio Comunitaria de Reñaca Alto, de Viña del Mar, a la plataforma virtual Medio a Medio, que sube nuestros programas a la plataforma de agencias de noticias, el periódico El Pueblo, la Radio Conciencia de Rosario, del programa Tribuna Popular de la Radio 19 de Abril. Así que un saludo para todos ellos, que agradecemos que transmitan nuestro programa y hagan propaganda también de lo que hacemos. Eso. Oye, yo también me quería sumar a los saludos también, y más que nada recordarle a la gente que si se quiere comunicar con nosotros y quiere ser parte de este programa con algún comentario, una preguntita, y puede ser al 22 564 3848, y si nos quiere escuchar, si está dentro de los espejos y sus alrededores, puede hacerlo a través del 106.9 FM. Y si está en alguna parte del mundo también y se quiere conectar, puede hacerlo a través de www.experimentar.cl. Pero si usted va caminando por la calle y quiere escuchar también el programa y quiere ser parte de este día maravilloso, puede hacerlo a través de www.emisora.slash experimentar. Así que ahí están todas las personas invitadas, que la forma que lo puede conectar y también cómo nos puede llamar si quiere ser parte de este programa. Así que ya estamos dando comienzo. Un saludo a toda la gente, a un Florior que siempre nos acoge en este espacio sin censura. Nos vamos a ir con unos temas de introducción para dar comienzo a este nuevo capítulo. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. It's a swing from the bling to the bang of the left. It's the motorist retard, full bat, full strap. Your six, they got clipped, you can't clap back. With minimal lip and criminal flow, I'm killing them soft and filling them full. Everything stole, and once again I'm at nailing the wrist of their Christmas. Watch me make their family a witness. Buena cabras y cabros, estamos de vuelta después de haber escuchado esa canción. En esta ocasión me salió verso, cortesía de Matt G. Los Control. Aprovechamos de saludar a Javi Locuaz, que llegó ahí a hacerse cargo del Radio Control. Estamos esperando al Matías, que ingresa aquí al locutorio, para preguntarle, porque él trae ahí el nombre del tema que escuchamos, que es un clasicón, pero él ahí llegué, va a decir. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto, compadre. Perfecto. Oye, ¿cómo está la gente? Todas las cabras, los cabros que escuchan Raíces Poblacionales. Saludando también. Bueno, el temita que escuchamos es parte de la banda One Day as a Lion, que bueno, es una banda post Rage Against the Machine que hizo este cabro Zach de la Roche, un cabro que algo sabe, en conjunto con no me acuerdo cómo se llama, hermano, pero el primer baterista Theodore no sé cuantito, que el primer baterista Mars Volta, y un tecladista que tampoco me acuerdo cómo se llama, hermano, pero son tres locos que hicieron este proyecto y está terrible bueno. Así que Wild International de One Day as a Lion. Del disco Ocean View, creo que se llama el disco. Así que ponga la oreja, búsquelo por ahí. Está bueno, está en YouTube ahí para que lo busquen. Está bien interesante. Hay varias bandas que después el otro día, a ver cómo se llama. El otro día el Franco me habló de una banda también que tenía Zach de la Rocha antes de Rage Against the Machine, que se llama Inside Out, que también la estuve escuchando en estos días y también está terrible buena, pero es como una banda más hardcore, así como con ¿cómo podría decirlo? Como con letras más Stray Age, ¿cachai? Ese corte. Sí, Inside Out también es buena banda. Pero bueno, lo que escuchamos recién, One Day as a Lion. Un saludo ahí al Franco, un abracito, hermano. Un saludo para Zach de la Rocha también, si lo está escuchando. Zach de la Brocha. Zach de la Brocha. Para comenzar en este bloque de noticias, queremos abordar lo que está pasando en el país, específicamente lo que está ocurriendo con la evasión. Han ocurrido diferentes evasiones desde la semana pasada, después del alza del pasaje del metro, que subió de 810 a 830 pesos. El pasaje en hora punta, no sé si en hora llano o hora normal, hora valle, se subió el pasaje igual, pero eso generó, bueno, por redes sociales generó harta rabia por parte de la gente, porque el servicio del metro está colapsado en estos momentos. el Transantiago no da abasto con las micro y con los recorridos. Uno para poder trasladarse de un lugar a otro, solamente dentro de la comuna de dentro de la región metropolitana, pongamos el ejemplo, no sé, pues yo me traslado de Los Espejos a Peñalolén, uno tiene que hacer en la actualidad como 4 o 5 transbordos, metro, en micro, para poder llegar a tu lugar de trabajo. Aparte están los tacos, que la congestión que se genera en la calle, el alza del pasaje, bueno, que se paga mucho, y la incomodidad de ir apretado, por ejemplo, no sé, en la micro hay muy pocos asientos, uno tiene que ir todo apretado, el metro igual tiene que pelear, eso lo digo así, tal como es, uno tiene que pelear para subirse y para bajarse en el metro, y aparte de hartas cosas que están pasando durante harto tiempo acá en el país, que tiene que ver con me estoy tal vez yendo para los lados, pero por ejemplo con el aula segura de los estudiantes, con el tema del agua, con la sequía que es producto del saqueo del agua, donde algunos grupos tienen el control de este recurso hídrico tan importante, el tema del TAC en las autopistas que te cobran un ojo de la cara, bueno, hay muchas cosas que están ocurriendo, yo creo que empezó como a acumularse rabia, es como una olla a presión en relación a lo que se está viviendo en lo cotidiano, la gente común y corriente. Y en ese contexto es que una de las acciones que yo creo que más afecta al sistema capitalista o al sistema que, bueno, el sistema que vivimos nosotros en la actualidad es la evasión como una acción de protesta y que de verdad genera sabotaje y boicotea lo normal del funcionamiento, por ejemplo, de un medio de transporte público, entre comillas, que es el metro. Bueno, la semana pasada empezaron a circular por redes sociales algunas evasiones masivas de los estudiantes que han sido como la vanguardia o han representado la voz de la gente y han tomado ese rol, que yo creo que igual que mis compañeros lo sacamos el sombrero con las acciones que están haciendo los chiquillos y las chiquillas, que son los escolares, son cabros menores de 18 años, que se dice constantemente que no están ni ahí con nada, que no votan, pero tienen una conciencia clara de que, y una conciencia clara de que eso no solamente le afecta a ellos, sino también a su familia, es como un acto de solidaridad, aunque no lo quieran reconocer por parte del gobierno. Y empezaron a haber muchas evasiones masivas, y eso se empezó a difundir por redes sociales, y se está tomando como una práctica, como una forma de protestar por la situación del alza de la tarifa del metro. Y durante esta semana, en distintos puntos hasta el día de hoy, se están haciendo demasiadas evasiones al metro, que era como el servicio, si le queremos colocar un nombre, el servicio como ejemplo de Sudamérica. Por ejemplo, no está nunca rayado, supuestamente, es el más limpio, no sé. Dile eso a los... Es como un ejemplo, po. Y nunca se había visto esta coyuntura y desobediencia civil por parte de la población hacia ese medio de transporte. El Transantiago era distinto, pues constantemente la gente evade el Transantiago por diferentes razones, desde las razones políticas hasta razones de no tener dinero o porque simplemente el sistema no podéis pagar el Transantiago. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Pues yo, por ejemplo, estaba me bajé hoy día en el metro Lobo Valle y creo que ahí ocurrió una evasión. Estaban las puertas del metro, las puertas de afuera del metro estaban destruidas. Un contingente policial, yo digo alrededor de 40 carabineros, como una mezcla entre fuerzas especiales y carabineros tradicionales, armados. Yo digo armados porque andaban con luma, con bombas lacrimógenas. Así como las acciones más radicales que han habido y que llamaron más toda la atención fue, por ejemplo, en el metro San Joaquín, donde se rompieron los validadores del metro por parte de algunos manifestantes. En la Laguna Sur, en el metro Laguna Sur, también hay unos videos donde habían pobladores, estudiantes, que también estaban evadiendo. Y lo que llama la atención ahí es que llegaban las fuerzas especiales con mucha represión y andaban carabineros con fusiles. también persiguiendo a la gente que estaba protestando. Y el otro que recuerdo es la Plaza Maipú. Y la Plaza Maipú, ¿por qué me llamó la atención? Porque es un metro donde llega mucha gente y se baja mucha gente, y las imágenes que se muestran de esa evasión es de verdad uno de los más, una de las más masivas que he visto. Y mucha gente común y corriente que está tomando esa posta que los cabros, esa semillita que plantearon, que plantaron los cabros y las cabras escolares, la están tomando. Y eso me llamó la atención, y me, yo creo que mucha gente la entusiasma por el, como un poco el tema, el tomar conciencia y demostrar tu rabia con este tipo de acciones. Porque yo lo que estaba viendo que hace un tiempo atrás las protestas no estaban dando, perdón que me cansé tanto, no estaban dando respuesta a las demandas que estaban ocurriendo, como que se había hecho, como que la protesta no generaba un cambio, ¿ya? No generaba un cambio la protesta. Estábamos hablando de protestas masivas desde el tema desde el tema feminista, estábamos hablando de protestas masivas desde el tema de la Noma FP. Se instalaban los temas de la opinión pública, pero los cambios, no habían cambios, pues se mantenía el statu quo del Estado y esas políticas que se mantienen por esta constitución, la constitución de los años 80 que las protege. Eso, pero quería dar un dato que es importante, y al tiro vemos. Quería dar un dato, que por ejemplo hay una declaración pública del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Metro, que es súper importante porque ellos no responsabilizan a los estudiantes o a la gente que está evadiendo, sino que responsabiliza al gobierno, y da un dato que aclara un poco cómo esta tarifa va aumentando constantemente. Ellos dicen que se cobra 810 pesos el pasaje del metro, así lo pusieron ellos, ¿no? 810, de los cuales 490 pesos van directo a las inversiones del metro. Yo me imagino que desde sueldo, infraestructura, mantención de los carros, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro porcentaje va directo a subsidiar a las empresas que están a cargo del Transantiago. Hablamos de la empresa del transporte, de la empresa Subbus, Express, Bule, que son Red Bus. Milenio. Ah, no, ¿verdad que es Red Bus ahora, no es Red Transantiago? Bus. Claro. Sí, sí. Entonces, ahí se entiende un poco por qué es el alza constante del pasaje. Porque si esto, por ejemplo, si no se coloca esta lógica de subsidiar a estas empresas que están a cargo del Transantiago, el pasaje podría valer, no sé, me imagino 600 pesos en el metro, po. Fácilmente, po. Y el de los estudiantes podría valer, está bien dicho, sí. Sí, 100 pesos, me imagino, o 200 pesos ahí. Entonces, eso, po, como para que podamos dar nuestra opinión con respecto. No sé qué más decir, pues vamos a ver. Fue súper completo tu reporte, completo, hermano. ¿No? Vamos con un tema. Vamos con un tema ahora, cortesía. Compadre Camilo, usted quería. Sí. Lo vi anotando, tomando tanto apunte ahí. Sí, estaba concentrado. No, lo que pasa es que también, para explicar un poco de qué se trata esta alza, entender que la gente se trata porque hay un panel de expertos que lo componen tres personas, que es, ello se hizo a través de un decreto, de un proyecto de ley que es el 20.378, que es el panel de expertos, que tiene que ver todo el tema de los costos que tiene el mantener el servicio. ¿Panel de expertos y andar en metro, se supone? No, totalmente que no, pues. A ver, ¿cómo explicarlo? Son un panel de expertos que son tres personas, que se hace a través de este proyecto de ley, que es donde ellos tienen que ver todo el sistema tarifario que tiene que haber en la producción de mantener el servicio. Esto quiere decir que la subvención que se le da a las empresas, como dice Pedro, a las empresas que son como los bus, entendiendo que Metro es una empresa privada también, trabaja como con ese tipo de lógica. Entonces, esta persona aquí la componen tres personas, que es Juan Enrique Collesman, Claudio Agustini y Juan Pablo Montero. Ellos, ¿qué hacen para poder hacer este tipo de alza? Ellos van haciendo una modificación y van viendo todo lo que tienen que ver. Ellos se juntan una vez al mes para ver todo lo que tiene que ver con el tema de cómo se va a financiar el transporte público. ¿En qué depende eso? Depende el IPC, el valor del dólar, el promedio de diésel con el petróleo, el IMSO, que es el índice de mano de obra, el lubricante, los neumáticos nuevos, el dólar al euro, el IMSI, que es el índice promedio de producto importado del sector industrial. Los locos inventan que todo este tipo de paquetes de cosas, los locos hacen una modificación. Ellos después, a través de un decreto que se llama el decreto 40 de esta ley, los locos vienen y lo entregan al Ministerio de Transporte. Y ahí cuando el IPC baja, este alza. La modificación. ¿Por qué no baja el pasaje? Ese es muy importante lo que dice el Matías. Allí dentro de la ley hay un artículo que dice que cuando todo este tipo de cosas, las variables que estamos hablando, porque es netamente una cosa económica, todas estas variables disminuyen, el pasaje no va a disminuir en ningún momento. Se mantiene, pero siempre va a subir. Entonces, igual aquí hay una pillería. Y también otra importancia, el valor que cobran estas personas por juntarse una vez al mes. Cada uno, el Estado está invirtiendo casi 150 millones de pesos por cada persona para juntarse, para que vean esto. Entonces, si estamos hablando de una cifra totalmente millonaria, la modificación que se hace, desaparece el horario valle. Pasa a ser el horario bajo y después pasa a horario punta. Y después horario bajo en la tarde, horario punto. Se hace una modificación a todos los temas de horario que tiene que ver con el servicio, el costo que está teniendo. Y una de las cosas principales que dice este panel de expertos que sale hablando, que la gente también, un comentario súper absurdo que la gente no alega cuando sube el panto, tiene que ver con los subsidios que quitó el Estado a la mantención de este servicio. El único subsidio que tuvo, que mantiene, es el subsidio a los escolares, al pase escolar. Pero no es directamente al pase escolar, sino que es subsidio a la educación como transporte. Se lo pasa directamente al Ministerio de Educación. Como que el Ministerio de Educación recibe este dinero y ellos entregan a este servicio privado que es Metro para que pueda mantener el servicio y el costo a los estudiantes, el mismo valor que serían 210. Pero todo lo que se hace, una disminución de valores, de subvención, el Estado le quita plata. Entonces ahora viene esta alza también. Entonces no es tan solo una cosa del panel de expertos, sino que también es una cosa política, que el Estado está cada vez disminuyéndolo lo que le entrega a esta empresa es privada, pero el costo lo estamos pagando nosotros, las personas o los trabajadores, las personas que nos movemos el día a día, y es un costo elevado y cada día. Y ojo, que no es la primera alza que viene, según toda esta modificación y toda esta problemática económica entre China y Rusia, que los locos están hablando de un tema global. Se viene también esta modificación, se vienen próximas alzas. Puede ser que en 5 meses más, 6 meses más, se viene una alza también significativa. Recordad que Chile tiene el pasaje más alto de Sudamérica, más que México también. Entonces el valor que tiene el pasaje cada día va a ir subiendo por toda esta modificación. Pero ¿cuándo va a ser que se tiene que modificar este tipo de artículo para que la disminución del pasaje baje? En ningún momento. Entonces está todo arreglado este tema sistema. Entonces podríamos decir de que finalmente, si uno evade, lo bueno, igual ganan plata. Hay un subsidio igual constante del Estado al servicio público de transporte que hace de que estos locos no pierdan plata. Entonces, cuando están diciendo de que no, que la gente que evade, la gente que paga el costo de los que no pagan el pasaje, es mentira. Sigue siendo todo una mentira, pues finalmente aquí quienes, bueno, volviendo un poco al tema que estaba hablando el Pedro delante, quienes, que ya no es nada nuevo, quienes son los que y las que le dan voz a los que no tienen voz y toman estas acciones de protesta directa contra este sistema de transporte y en general contra todas las temáticas que van saliendo en contra del pueblo, son efectivamente las estudiantes y los estudiantes quienes han tomado este bastión sin que nadie se lo haya dicho, y lo toman y dicen, ¿sabes qué? Esto es injusto y vamos a evadir, po. Y veía locos que están pasándose en el metro, y hoy día yo veía imágenes de guardias del metro, po, guan, pegando palo a cabros, porque allá hay un civil pegando, tirando escupos, po, guan. Oye, penca, po, yo quería agregar algo antes que se me vaya la idea, disculpa Guillermo, pero antes, que lo mismo que dijo el Memo de lo que estaba hablando anteriormente, tiene que ver con este subsidio que también con la evasión. Al Estado y a las empresas no les conviene que la gente pague, porque el costo que el Estado paga a cada empresa por evasión es tan grande que a la gente le conviene a las empresas que tú ibas a reír la micro y no pagues, porque así la subvención que tiene que pagarle es mucho mayor. Si la gente paga mucho más su pasaje, el porcentaje de evasión que tiene el sistema va a bajar, entonces menos la plata que tiene que subvencionar el Estado a la empresa privada. Eso es interesante, el análisis que estamos haciendo. Me gustaría agregar que una pequeña cosa que se me está yendo en estos momentos, pero si me pueden ayudar, se me está yendo una idea que iba a decir con el tema del Transantiago y todo eso. Pero si nos vamos con un temita y te acordáis, sí, ahí, después sí. La retomáis cuando te recordís. Ya, pues. Nos vamos con un temita, compadre J. Locuaz.

Y el tema que escuchamos es terroristas de Estado. Bueno, el Protestango estuvo aquí, él hace un show bien interesante que es él va armando los beats en el mismo momento en el que está tocando, tiene un teclado en el que tiene memoria y va guardando los patterns que va creando, el bombo y caja, las melodías, y va rapeando. Me acuerdo que también estuvimos cuando él tocó en el Centro Cultural Manuel Rojas y que se pegó su... armó su espectáculo ahí, su performance terrible buena, entretenido, así que bacán. Ojalá que si está escuchando esto, lo escucha en algún momento, un saludo grande, y cuando ande por acá por Chile nuevamente, que pase por acá por el Raíces Poblacionales. Sí. Oye, antes de comenzar este segundo bloque, también hay que recordar y mandarle un saludo a los amigos de Cannibal Crew. También ahí los cabros siempre están apañando todas las actividades que se hacen como Raíces Poblacionales. Y recordarle a la gente que esto está en Carvajal 071, esto es La Cisterna, en el Metro Los Valles. Oye, se viene un flash day de Halloween de los cabros Caníbal Crew. Ahí les voy a estar contando la fecha de ahí en los datos. Oye, también darle un saludo a la gente, a los amigos de Renca, a Mad World Attitude, que esto también una tiendita de hip hop, a encontrar jockey, accesorios variados. Esto queda en Jaime Guzmán 1317 Renca, esto está entre Santa María y Caupolicá. Por Jaime Guzmán es como un tipo de galería que hay chiquitito ahí también. Ya también a la tienda 83 Clot, que esto está en San Ignacio con Alonso Valle. Alonso Oye, Valle. Sí, una cosa con 83 Clot, por unos temas de salud del cabro Vale, la tienda no ha estado abriendo en este último tiempo, pero sí están haciendo ventas online, así que la gente que quiera de repente contactarse o que ha ido para allá y ha encontrado cerrado, pueden contactarse a través de la página, del Instagram, de Facebook, con el cabro Vale, y ahí están haciéndole las ventas igual. También mandarle un saludo grande al cabro Vale, que ojalá se recupere pronto, que tire para arriba de acá, mucha fuerza. Desde acá del Raíces Poblacionales, compare, vale. Eso. Oye, y también, para cerrar, recordar a nuestro hermano también Carol, ahí con su tienda Mate La Güen. También ahí para la gente que quiera consumir productos aromaterapia, productos naturales, mate también. Así que en Mate La Güen los puede buscar a través de Instagram. ¿Es Mate La Güen o Ortiga? No sé cuánto. Mate La Güen, por Mate madre. La Güen. Sí. No, es que me había dado otro, por eso nunca cachaba los productos. Pues nunca lo encontré. Pues. Vamos, cachaba la página. Sí, pues bueno, me confundí. Oye, voy a hacer una pequeña introducción. No solamente en Chile ha ocurrido que la sociedad se ha sublevado y ya se ha rebelado contra algunas medidas que toman los empresarios y las autoridades de que están a cargo del país. Por ejemplo, en Ecuador, el 2 de octubre se promulgó el decreto 883 o 883, ¿ya? Que tiene que ver con un acuerdo que hizo el presidente de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Lenin Moreno, que no tiene nada de Lenin, ¿ya? donde, bueno, la gente que no sabe un poco cómo funciona esto, el Fondo Monetario Internacional presta dinero a los diferentes países, pero te dice dónde tienes que invertirlo, cómo tienes que invertirlo y aparte las medidas que tienes que tomar. Exactamente. Como un paquete de medidas neoliberales. Claro, un paquete de medidas neoliberales donde está centrado, donde lo principal es que el Estado pierda el control de algunas cosas y que el Estado cumpla un rol más subsidiario o solamente de administrar esos dineros para que los empresarios puedan trabajar de forma liberada. Claro, pero la idea, disculpa Pedro, pero como que la idea final es como que el Estado pierda presencia en el desarrollo de la economía. Entonces que entre este juego de que el mercado de alguna manera como que regula los precios y todo eso, que el Estado tenga la menor influencia o la menor participación en temas económicos. Esa es como la idea del FMI, pues finalmente lo que pasó, bueno, lo que pasó aquí en Chile, lo que pasó en Argentina, en Brasil, ahora en Ecuador, en Venezuela, lo que estaba pasando en todos esos países. El Fondo Monetario Internacional de alguna manera lo que hace es mandar la forma en la que un país maneja su economía. Y que lo principal es que no invierta, no tenga inversión en lo público, que las empresas estatales pasen a control privado y ese tipo de medidas. A cambio de prestarte plata, y más encima te la están prestando, ¿no? Sí. Y este decreto tenía como algunos puntos súper importantes que se vio afectado la gente de Ecuador, que tiene que ver con quitar un subsidio al combustible y al gas, donde hubo una alza hasta del 100% en el precio del combustible, y eso de forma inmediata repercute en todos los productos, en lo cotidiano repercute de forma inmediata. Y también otra medida era una reforma laboral que tiene que ver con reducir los salarios de los empleados públicos y sus vacaciones. Entonces, en ese contexto es que se empezó a ver, la gente empezó como a rebelarse en contra de esto, y vieron muchas protestas alrededor de 14 días en Ecuador. Así que esa es como una pequeña introducción para que podamos como agregar más ideas y desarrollar lo que pasó en Ecuador. Yo quería reforzar lo que decía el Matías nomás, tiene que ver con este orden mundial, ¿cachai? Este ordenamiento de geopolítico, ¿cachai? A la sombra de estos grandes poderes que están encabezados por el FMI, pero también está el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, y tiene que ver con un proceso de largo aliento, por decirlo de algún modo. Se comienza desde, no sé, los 70, la mitad del siglo XX en adelante, y como bien decía el Matías, Chile fue el primer país donde se experimentó todo esto, no sin un costo social, humano, enorme. Pues por ahí andaba un no sé si un meme, es como un estado de Twitter, sí, que era como claro, como un tweet que era: estos aprendices neoliberalillos, claro, quieren hacer en 4 años lo que en Chile costó 30 años, muerte, lavado de cerebro y todo el cuento, ¿cachai? Entonces tiene que ver con eso, pues cómo quieren acelerar el tiempo y instalar estas medidas que, como bien decían los chiquillos, tiene que ver con el fondo en desarmar el sector público, como claro, el Estado benefactor, y lo que decía el Bene, pues son... Creo que el FMI le pide una reducción del aparato burocrático estatal de 140.000 trabajadores y bajarle el sueldo, quitarle las vacaciones. Y claro, pues todo eso va a traer un costo, y el principal que bien decía el Bene tiene que ver con este paquetazo con el combustible, que en el fondo va a subir todo el resto del precio de la economía, de los bienes, de los servicios, de los bienes básicos. Y claro, pues las medidas que y esto es importante también hacerlo ver, porque no es de ahora, es como Correa ha sido el único de los últimos presidentes que ha podido terminar su mandato en Ecuador, pero es porque son medidas parches, pues como tapar el sol con un dedo, ¿cachai? Que finalmente van a repercutir en, porque tiene que ver con el modelo que existe, ¿cachai? Con el modelo extractivista, con el modelo primario exportador, tiene que ver con esa matriz que siempre lo hemos dicho, porque América Latina es la surtidora de los commodities, ¿cachai? Entonces hay que cambiar esa matriz para poder, en el fondo, aspirar a un bienestar mejor. Pues ya ahí chocan, por otro lado, con un movimiento indígena que ha hecho caer a varios presidentes desde por lo menos los últimos 30 años, porque tiene una fuerza enorme, pues, conjunto con los trabajadores, junto con los estudiantes. Y además yo creo que está el tema subjetivo. Yo me pregunto, por ejemplo, a propósito de lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿por qué la gente no se atreve? ¿Por qué los adultos no nos atrevemos? ¿Por qué los adultos no nos soldamos la pera, como se dice? Porque estamos con una matriz de miedo, pues. Si estuvimos 17 años bajo dictadura, todos de alguna u otra manera conocemos a alguien, sabemos de una historia de tortura, de muerte, de barbarie, desaparición, ejecución política, y son los cabros que perdieron ese medio los que están dándonos el ejemplo, ¿cachai? Yo creo que en otros países no existe tanto ese miedo. No estoy diciendo que no exista, pero quizás es menor, ¿cachai? Y es mucho más organizado también, pues mucho más al choque. Eso sí, ha costado hartas vidas humanas, hay hartos muertos en Ecuador, hay bartos heridos. Hay un video que el otro día no me acuerdo con quién veíamos, con el Mati, parece que le llega un balazo. Estaban como con un escudo de cartón. Así, pa, en el ojo, ¿cachai? Los francotiradores. Y también poner el acento en el rol que juegan los medios de comunicación. Aquí no debemos olvidarnos ese rol que juegan los medios de comunicación para criminalizar la protesta social, para criminalizar las manifestaciones. Hay un video muy bueno que circula en internet donde un caballero le dice como: ¿usted de dónde viene? Ah, pero usted va a pagar la grabación y yo y no va a salir lo que yo le voy a decir, y por eso también nosotros estamos grabando y la periodista así como ya va a salir con lo mismo, ¿caché? Entonces es importante también el rol que juegan los medios de comunicación y cómo enterarnos de lo que realmente está pasando en Ecuador, sí. Que no es menor, porque también el panorama geopolítico de América Latina está súper interesante, por decirlo de algún modo. Recordar que se vienen elecciones en tres países del Cono Sur, Bolivia, Uruguay y Argentina. Así que, ojo, porque puede cambiar el panorama. Y claro, eso muestra la derecha, pues la derecha en el fondo es más precarización, es más pobreza. Y no estoy diciendo que los otros lo hagan mejor, porque lo que pasa, y volvemos a insistir, es que entran a administrar un modelo de desarrollo, un modelo productivo que es capitalista, extractivista, primario exportador, etcétera. Eso yo lo agregaría. No, yo quería agregar algo a lo que decía Guillermo también, que tenía que ver con el tema de los medios de comunicaciones. Hubo una, dentro del canal principal que tiene Ecuador, cuando estaba todo el apogeo de las marchas y de las protestas, estuvo dando casi 6 horas de voz esponja. Eso fue lo que dio como la televisión, como TVN en Chile, en Ecuador, por mientras que estaba todo este tipo de, estaban las manifestaciones fuertes, dieron 6 horas de voz esponja en dentro de la televisión pública. Entonces lo grave como el manejo comunicacional, y ahora también como sale la ministra de comunicaciones de Ecuador, responsabilizando todo lo que sucedió con RT, que es un canal ruso, que se llama RT Televisión. Rusia TV. En español. Claro, haciéndolo responsable de todo, la masificación de lo sucedido, todo. Entonces, también es como eso, cómo juega la televisión, cómo juegan los medios y lo que está pasando en Chile también con lo que está sucediendo hoy. Hubiéramos escuchado un poco en la mañana los matinales, cómo criminalizan a los jóvenes, todo, cómo este error de la televisión cumple y de los medios de comunicaciones estafa mucho a la gente. Sí, pues el tema es como el... Ya, son dos cositas cortitas. Uno que tiene que ver con los medios de comunicación, que, bueno... Hablando sobre lo que pasa aquí, ¿cachai? Teniendo también la comparación de cómo se cubría las movilizaciones y las protestas en Venezuela y lo que se cubrió acá con el tema de Ecuador, ¿cachai? Ver ese sesgo de alguna manera como ideológico, ese sesgo clasista que tienen los medios de comunicación aquí, ¿cachai? Que también, o sea, ir preguntándose, ¿por qué las movilizaciones si en Ecuador también murió gente, ¿pues? En Ecuador también salieron miles y miles de personas a protestar contra el gobierno, este gobierno capitalista de Lenín Moreno, ¿cachai? Entonces, que nos vamos preguntando eso, ¿cachai? Eso. Y por otro lado, ¿cuál era el otro tema? Oh, se me fue. Oye, entre paréntesis, cuando dicen Lenín Moreno, me imagino a Lenín de color. Un Lenín Moreno. ¿Te acordaste, Mateo? Que a mí lo que me llama la atención de todo este proceso, de lo que se ha dado, que no es nuevo esto que pase, de que intenten imponer medidas neoliberales con el respaldo del FMI y pase esto de parte de los pueblos. Yo digo, estos locos no leerán historia, no cacharán qué es lo que pasa en América Latina. En los 90 se intentó hacer lo mismo en Venezuela y quedó la cagada igual, po. O sea, en Venezuela, antes de los gobiernos de Chávez, los gobiernos anteriores intentaron de alguna manera imponer estas medidas neoliberales en su país. También que hola, disculpando la expresión, la cagamos. Miles de muertos en Venezuela en las calles porque, o sea, no podí venir y quitar así un derecho que la gente se ha ganado en la calle también, po. ¿Cachai? Venir a reducirle o a subir los precios así de una, porque el FMI me dice que tengo que subir todo esto, vamos a privatizar esto, te voy a quitar este subsidio, ¿cachai? Entonces es imposible de que eso se haga en 4 años y así de golpe, porque la gente va a salir a la calle, pues, y es la reacción que naturalmente va a tener la gente, el pueblo, si está encareciéndose todo. No tengo plata para comer, loco, voy a salir a la calle, ¿cachai? Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención de estos gobiernos en América Latina, que como que no leerán historia, no cacharán de que esto pasa, ¿cachai? De que esto ha pasado, de que lo han intentado otros y ha quedado la cagada. Que el único caso en el que no ha quedado la cagada ha sido aquí en Chile, porque ya estaban todos muertos, tenían a toda la gente muerta, desaparecida o cagada de miedo en sus casas, y así pudieron meter todas las cuchufletas que quisieron meter porque nadie, o muy poca gente salía, y los que salían caían en cana, desaparecían, ¿no? Nunca más se sabía de ello, entonces es cuático eso, ¿cachai? Oye, y recalcar lo que decía el Matías, y es para prestar plata, hermano. Y es para prestar plata. Prestar plata, o sea, ni siquiera así como... O sea, después tenés que pagar esa deuda, y esas deudas crecen. Con intereses, crecen. Son miles de millones de dólares, así, plata que ninguno de nosotros se imaginaría, ni siquiera cuánto espacio física, ocuparía claro. Físicamente, cuánto espacio ocuparía toda esa plata, ¿cachai? Es cuático, po. Oye, les dejamos entonces con esa reflexión. ¿El Bene quiere agregar algo más? Sí, súper corto. Fueron 1000, según la estadística, después de finalizar esta protesta, que partió el anuncio del decreto, fue el 2 de octubre. Y el 3 de octubre empezaron las protestas en Ecuador y terminaron alrededor del 13 y 14 de octubre, que llegó como un acuerdo... Con la derogación del... Con la derogación del artículo 883, pero falta el tema de la, del, lo laboral. De la reforma laboral. Y en todo ese periodo hubieron 1.192 personas detenidas, 8 personas muertas y 1.340 personas heridas. Ojo, así ahí. Que eso. Aguante el pueblo Ecuador, aguante la gente que se moviliza, sigamos el ejemplo... Nos vamos con un temita, compadre Javi, y volvemos. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Lloviendo, pero estamos aquí en el dos estudio y el RA NDI Original Style Ue Chile Motherfucker. Ellos querían un académico, un arquitecto, un médico. Yo soy rapero neto, 100% periférico. La música es mi vida, latido de mis muros. Nuestra salida, un arma cargada de futuro. Porque no hay más que esto, ya está demostrado. El rap vino como un matrimonio forzado. Pero claro, yo lo elegí libremente, porque con él me siento siempre cercano a mi gente. Cuántas noches en mi cuadra irradiando rabia y labia cuando todavía no habían tablas. Cuántas noches de terapia, haciéndole entender al rap que no solo está hecho de palabras. Como Atahualpa, al paisanaje le soy fiel. Como le soy al papel y al salvaje de Cibel. Y es que en un mar de farsa, falaz y vanidad, solo escribimos rap con la R de real. Yo no anhelo una mansión, más que una buena canción que libere la erosión que llevo bajo la piel. No anhelo una mansión y una real creación. So, estoy enamorado de Gema, pero tenemos un problema. Cada vez que Westside Gang y Congo suena, desayuno rap, almuerzo rap y hasta en la cena. Porque rap serena, ese bocán de lava por mis venas. Antídoto si alguna mierda me envenena. Modo isla, yo ando creyendo en cantos de sirenas. No somos esclavos ya, la autoridad no es para mí ni para ti. Rap me dijo y lo sentí, voy a mí. Desde entonces se alzaron un montón de voces. Portavoz, el estilo Randy Acosta por si no conoces. Cuba y Chile, buenas noches nuevamente. Y por mi negro Andy sigo haciendo el mismo rap de siempre. Underground nació en septiembre, sino Virgo desde el vientre de mamá. El ACOSTA, el rap, mi nacionalidad. So gracias rap por darme vida y gracias vida por el rap. Yo no anhelo una mansión, más que una buena canción que libere la erosión que llevo bajo la piel. No anhelo una mansión y una real creación. So, R&B, hip hop, rock and roll. I keep it real like that. When I put the ring into your face, when I'm most wonderful, the thing in this world. Música específica. Rebel. Buena, buena, cabros y cabros, estamos, hemos volvido. Hemos volvido. Vivo, hermano mío. Aquí brother, estamos de vuelta con Raíces Poblacionales de la Esquina de tu Parlante, desde la Caro Lo Espejo. Vamos a... En este bloque vamos a hacer una sección que es una clásica histórica de mucho tiempo, el vertedero musical. Y le vamos a dar al tiro el pase a nuestro compadre Matías, porque además es quien también nos va a contar qué tema escuchamos, y él es el que está además Lento, a cargo de veredicto, iba a decir. Del veredicto ¡fuera! Musical. Y vertedero musical. Ya, compadre. Bueno, el tema que escuchamos ahora es uno de los últimos videos que ha salido del portavoz con el Randy Acosta y Stylock, en la producción El Talo Beast, un productor rígido igual del hip hop de aquí, de este territorio. Y el tema se llama Vida Music. Ahí para que lo escuchen, lo vean, está bueno, el beat está bacán. Así que, buena, buena. Bueno, y el vertedero que les traigo hoy día es de una banda, bueno, una banda que ya yo creo que por sí sola se presenta, si iba a decir el nombre y bueno, vamos con los temas, porque no es necesario decir la historia, nada. ¿Ah? Una banda mítica del hardcore punk americano, se podría decir, de este continente, que se llaman Los Crudos. Es una banda que se formó en los 90, a principios de los 90, específicamente en el año 1991. Y que, bueno, el vocalista es como alguien lo más característico en estas bandas, porque, bueno, la voz es quien recita, quien pregona la idea, y aparte que tiene una voz bien particular también, ¿ya? Y también es parte de esta idea de la escena hardcore, ¿cachai? Este es como uno de los pilares del hardcore crust en América Latina, por así, por lo menos, ¿ya? El vocalista Martín Zorrondegui. Zorrondegui, no sé cómo se pronunciará, yo creo que está ahí chilenizado, Zorrondegui. Y de origen uruguayo, y José Casas, que son los únicos dos que se mantuvieron durante toda la historia de Los Crudos. Que los demás fueron como cambiando en formaciones constantes de la banda, pero estos dos integrantes fueron los que se mantuvieron constantemente. Todas las letras de esta banda estuvieron escritas en español, a excepción de una canción que se llama We Are That Speak Band, que fue escrita en respuesta a alguien del público que en alguna tocata le llamó como una banda speak. Que speak, yo no entiendo muy bien qué significa, pero dicen que es un término despectivo para referirse a los latinos, ¿cachai? Entonces esa canción fue la única que escribieron en inglés, porque estos locos tiraban este rollo de escribir todas las canciones en español para poder también ir derribando como esta barrera idiomática. Esta barrera idiomática, sí, que tenían los latinos en América en América del Norte, por así decirlo, en Estados Unidos. Y también era como para poder relacionarse con su gente. Son de un barrio latino en Chicago, un barrio latino en Chicago que se llama Pilsen. Mira. Ya, bueno. ¿Qué más? Todas sus letras fueron escritas en español y aludían a temas políticos, aludiendo a problemas de clase, brutalidad policíaca, homofobia, racismo, y especialmente contra las propagandas electorales y contra la propaganda antimigrante en California. En los conciertos, esto es como un tema así como un dato. En los conciertos, Martín el Crudo, le decía el Crudo, solía explicar bien extensamente el significado de las canciones entre temas, y eso era para también ir tirando el rollo de idiomático, porque la forma en la que explicaba los temas entre canción y canción era en español igual. Entonces eso a alguna gente como que le molestaba, otros locos como que reivindicaban, pero era una forma en la que también este loco iba tirando el rollo, ¿cachai? No solamente en las canciones. Bueno, la música, obviamente, su influencia son el hardcore, son el punk, y los primeros shows fueron en su barrio, en Pilsen, en Chicago. Y es un barrio donde los latinos, o sea, es un barrio latino generalmente, y hay algunos integrantes que todavía viven en ese barrio, ¿ya? Y aquí hay un extracto de una entrevista que le hicieron alguna vez al vocalista, que dice que una de las principales razones para cantar en español fue comunicarse directamente con los niños del vecindario, ¿cachai? En Pilsen también la banda trabajó estrechamente con agencias comunitarias como Project Vida, que es una organización que trabajaba en función de la prevención del SIDA, y Project Hablo, que es era una organización que trabajaba el tema en contra de la violencia doméstica. Los crudos basan su ética en el hazlo tú mismo, en la organización de las grabaciones, lanzamientos, conciertos, tour, el merchandising que hacían, todo lo hacían ellos mismos. Pues esa es como la idea, pues hazlo tú mismo, do yourself, algo así. Estos locos estuvieron en gira en México, en Europa, en Latinoamérica, en Japón y varias veces por Estados Unidos hicieron gira. En Japón, compadre. Y fueron y sus discos lo hicieron todo a través de puro sello independiente. Entre ellos Ebullition Records, Lengua Armada Discos, que era parte del trabajo que hacían ellos como Los Crudos. El vocalista de la banda era como, no sé si dueño, pero así como el representante de alguna manera de ese sello independiente que se llama Lengua Armada Discos. La última formación de la banda incluyó a Juan Jiménez en el bajo, Ebro Virumbrales en batería, y estos dos, José y Martín. Este último que nombré, Ebro Virumbrales, también es parte de una banda que se llama Charles Bronson y MK Ultra, ya que son dos bandas también del hardcore punk de Estados Unidos, con el que hicieron de alguna manera Los Crudos también varios splits, varios discos en conjunto con otras bandas, también con esta lógica del do it yourself, del hazlo tú mismo y de organizarse de ellos mismos, así como autogestionando la música. El último show de Los Crudos de los años 90 fue en octubre del 98 en el barrio que empezaron. Después del quiebre, el Zorrón de Guy, el Martín Zorrón de Guy, formó otra banda, Queercore, que se llama Limp Wrist. ¿Tú querías agregar algo, Ayu? Parece que tiene que ver con la temática homosexual. Sí, el vocalista es abiertamente homosexual, sí. Pues, y reivindica y defiende los derechos de homosexuales, lesbianas, como que tira siempre el rollo. Y hay una banda que es Queercore, como de una ¿cómo queer. Decirlo? Como queer. Sí, claro, como una escena, claro, como una escena hardcore queer, ¿cachai? Y hizo una banda después, pues. Y también este loco lanzó un documental sobre el chicano latino punk. Se llama Beyond the Scream, a US Latino Hardcore Punk Documentary. También fue parte de bandas como Harto y Trágatelo. El guitarrista José siguió con una banda que se llama I Attack. Y el baterista Ebro se convirtió en el vocal de la banda Punch in the Face. La banda, bueno, tiempo después se juntaron de nuevo en el 2006 y tocaron en un festival que se llama Southcore. Es el primer festival así gigante norteamericano de punk latino, ¿ya? Southcore se llama. Y fue en Chicago, Little Village. Ante más de 400 personas, dice aquí. No creo que hayan sido tampoco, pero bueno. En el 2008 tocaron en El Cabo, sin Texas, en Austin, Texas, y en Los Ángeles, en California, en el 2008. Y en el 2013, después de toda esta junta, en el 2013 se juntaron y hicieron la Gira del Sur, que ahora ya es una mítica gira que hicieron en ese año, donde tocaron en su barrio, en Chicago, en varios lugares de Chicago, pero en su barrio también. Tocaron en Perú, en Uruguay, en Brasil, en Chile y en Argentina. Y ahí fue donde, bueno, tocaron ahí en el Bella, que quedó la después de la tocata. La gente salió prendida de la tocata, barrica y todo el asunto. Estuvo buena esa tocata igual. Algunos amigos también tuvieron la suerte de ir para allá. Buena ola. En el 2016 Los Crudos tocaron en el Medio Oeste y después hicieron un tour por en el Medio Oriente y después hicieron un tour por Reino Unido y en ciudades escandinavas. Eso fue en el 2016. Y ese ha sido como la trayectoria más o menos como de la banda, lo que he logrado rescatar. Y eso por los miembros ya se los dije, pero han cambiado igual. No sé si sea necesario nombrarlo a todos. Bueno, los miembros actuales, Martín Crudo, Zorrón de Guy, que estuvo en los periodos del 91 al 98, 2006-2018, o sea, 2006, en el 2008-2009, 2012, cuando, bueno, en todo ese periodo en el que se han juntado y se han... José Casas en guitarra, que han sido estos dos los que se han mantenido durante todo el proceso. Juan Jiménez, Brian en batería y los miembros anteriores, Oscar Chávez en el bajo, Lenin en bajo, no en moreno. Mando en el bajo también, Joel Martínez en batería y Ebro Virumbrales, que la nombrada también en batería. Ya la discografía es una larga discografía, salen en compilatorio y todo el asunto, pero bueno, lo larga duración, Canciones para Liberar Nuestras Fronteras del 96, tienen un LP también que es un split con una banda que se llama Speed Boys del 95. Tienen otro split con Reversal of Man, el del 2001, que este es un tema bien interesante, porque dicen que iba a ser un split de Los Crudos con Speed Boy, como que iban a reeditar ese split, pero estuvieron, hicieron como un accidente, no sé, en la planta donde se imprimieron las copias, y lo hicieron con otra banda que se llamaba This Is Medicine, The Reversal of Man. En el lado A pusieron esa banda, en el otro lado, y lo vendieron como rareza el disco. Hicieron 1,000 copias de un disco que estaba mal copiado, o mal impreso, como dicen aquí, mal impreso. Un disco mal impreso, y lo vendieron como rareza. Lo vendieron como rareza, y toda la plata que juntaron de ese disco la donaron a un centro de crisis por violaciones. Y tienen algunos EPs también, pues hay un EP que se llama Demo Tape Libertad, es del 91, Nunca Nada Cambia A Menos Que Lo Hagamos Cambiar, Split con Guasipungo del 93. Bueno, y así hay caleta igual, pues tienen Split con MK Ultra, La Rabia Nubla Nuestros Ojos del 93, Western Shoshone Defense Project Split con Manu Mission del 94. ¿Qué más? Ahí está el split con MK Ultra, que es la banda de uno de los que fueron bateristas de la banda, del 2004, que la sacaron por Lengua Armada, que es el sello por el que participaba el vocalista de Los Crudos. Cobardes del 2013 y los compilatorios, que finalmente uno de los más conocidos es Discografía, que es el disco donde reúnen toda su carrera, todos sus temas, que son como, no sé, 70, 80 temas. En 10 minutos, ¿verdad? No, más o menos. Son un... el Discografía, que lo sacaron en el 2002. Y ahí hay miles de álbumes compilatorios, así como de... Por ejemplo, tienen uno que es Los Primeros Gritos, que lo sacaron en el 97 y reúne los temas hechos entre el 91 y el 95. El Discografía del 2002... Tienen el tour de la gira del 2013, también editaron un disco. Hay un LP doble que sacaron en el 2015. Y eso, compilaciones internacionales, los recitales que tienen en Japón, por ejemplo, todo eso ya igual hay algunos registros, se supone. Y eso. Eso con los. Oye, llegué a transpirar, ¿no? Estaba ganando caleta. Bueno, pero eso es lo que logré. Un completo informe respecto a Los Crudos. Sí, pues lo que tú decís, por el tema que los locos hablen, que canten en español, igual llama harto la atención, como que sean gringos, no gringos, pero que vivan allá y canten en español. Sí. Y la mayoría de los integrantes de la banda eran latinos. Y el tema de que se... Porque esa banda igual era bien conocida y no estaban los medios de comunicación, quizá. No estaba el internet, no estaba el YouTube, no estaba el Spotify, y se masificaron. Como tú mismo lo dijiste, pues yo también había cachado que habían tenido como una gira por Japón, pues habían tocado ya, entonces marcó y a la gente le gustó la propuesta de ellos, pues para llegar a Japón. Yo creo que ya América, por último era Latinoamérica, ya se puede entender en español, pero Japón, yo no creo que muchos lleguen de los músicos, hasta los músicos más conocidos lleguen a tocar a Japón, pues. Sí. Yo creo que tiene que ver ese compromiso social que tenía, también hizo que abarcara mucha gente y se puede haber masificado, sí, a través del underground, para ser un sello, un grupo que también estamos hablando del año 90, sí, que no estaba la masificación del internet, tampoco era mucho más difícil y haya llegado a todo esto. Sí, pues también tiene que ver un tema del compromiso social, sí, que la gente hace, que también se vaya haciendo una de vuelta a mano y haya podido llegar a Chile, pues sí, igual es súper importante lo que... Sí, pues se transformaron igual a través de su carrera, de la carrera como banda, del tiempo que estuvieron funcionando como banda, o no sé si seguirán tocando ahora actualmente, pero se convirtieron en una banda ícono de América Latina y como una banda que de alguna manera como que marcó quizá una tendencia, fue influencia para muchas bandas quizás que hoy día están sonando. Así que buena bola a Los Crudos, eso sería, y nos vamos con unos temitas y ahí a la vuelta les cuento qué temita. Pues son tres temitas que, bueno, son cortos. Igual, eso es otra característica, pues, de que los temas son cortitos en general, pues duran 40 segundos, 50, un minuto. Entonces nos vamos a ir con tres temitas y ahí a la vuelta les cuento qué temas escuchamos. Los Crudos en el vertedero del Raíces Poblacionales. ¡Qué pasa! We'll be right back. Buena, buena, los cabros, las cabras, les cabres, estamos de vuelta después de haber escuchado ese vertedero musical a cargo de Matt G, Pirincho Matt G ahí. No, pero. Sí, hay que decirlo. Le pone, Mati, Chacalera, es un melómano ahí. De tomo y lomo. Sí, un melómano. Oye, Mati. Está humilde ahora. Sí, está bien, siempre humilde. Buena bola. Mati, ¿qué tema escuchamos? Ya, los temas que escuchamos fueron tres. El primer tema que escuchamos se llama Las Madres Lloran. ¿Ya? Las Madres Lloran. El segundo tema que escuchamos se llama Asesinos, que habla sobre... Bueno, el primer tema de Las Madres Lloran habla acerca del tema de cómo en las poblaciones, por ejemplo, se van perdiendo cabros en droga, en ignorancia, en el consumo, en todos los vicios de este sistema finalmente, pues, y las madres van perdiendo a su hijo. El segundo tema que escuchamos se llama Asesinos y habla sobre las dictaduras en América Latina. ¿Ya? El periodo de dictadura nombra, por lo menos hace la referencia a Chile y bueno, a todas las dictaduras que ocurrieron aquí en América Latina. Y el último tema se llama Desde Afuera, que habla finalmente sobre como la forma de organización, la forma de pelear, la forma de hacerle frente a este sistema. ¿Ya? Desde Afuera se llama ese tema. Y eso, todos los temas están... En internet están las letras y están los discos en internet, igual para la gente que los quiere escuchar. Una muy buena banda, igual. Y eso lo hago con todo el respeto desde lo que uno escucha, ¿no? Así que eso. Terrible bueno, hermano. Los crudos. Oye, cabros y cabras, bueno, para ir continuando con este programa, con esta edición de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante y viendo también el reloj que ya ha pasado el tiempo, vamos a hacer una revisión así de manera sucinta, rápida, de algunas noticias que han acaecido en este país llamado Chile y también en nuestra Abya Yala. Yo quería comenzar dando cuenta se encontró al asesino de Nicole Saavedra, este asesinato lesbofóbico que se perpetró en el 2016. Y tras 3 años de investigación, no exenta de crítica, de desprolijo, de ausencia de rigor, etcétera, por parte del Ministerio Público, identificó a Víctor Pulgar como posible autor del ataque. Bueno, siempre hay que... el posible autor, porque hasta que se demuestre lo contrario sigue siendo inocente, pero las pruebas apuntan a que este es el tipo que asesinó a Nicole Saavedra hace 3 años. Recordar que Nicole Saavedra fue encontrada en una parcela en Limache con las manos atadas, heridas cortopunzantes y golpes en el cuerpo, y posteriormente la autopsia reveló que había sido sexualmente abusada. Este tipo, Víctor Pulgar, está cumpliendo además una pena de 10 años de condena por la violación de una niña. Entonces, la justicia llegó, pero llegó por la presión de grupos feministas, de grupos lesbofeministas, que nunca dejaron que este caso pasara al olvido, y como tanto otros donde no hay justicia, sobre todo para las minorías sexuales y las disidencias que son parte de este sistema y que mucha gente aún no acepta. Eso, no sé, cabros, ¿tienen otra...? Sí, agregar que los grupos que estaban detrás de la lucha por saber quién había matado a Nicole Saavedra, publicaron su malestar en torno al aprovechamiento político que estaba haciendo el móvil, porque nunca lo apoyaron, nunca apoyaron para saber quién había sido el asesino de Nicole Saavedra. Y después de que salió el fallo, de que se descubrió el asesino, que la gente se movilizó y todo, ellos publican en internet como siéndose parte de este proceso. Un aprovechamiento político. Exactamente. Eso. Sí, y de recalcar, si sin la lucha de estos grupos hubiese pasado al olvido también esto. Fueron 3 años, pues dijiste. Sí, pues 3 años. Yo también quiero dar otra noticia. Este lunes 21 de octubre comienza el juicio oral contra el lonco Alfredo Curamil. Bueno, el lonco este año fue premiado con el, valga la redundancia, premio Goldman, que es como el Nobel verde, el Nobel que reconoce a los defensores de la tierra, del medio ambiente, etcétera. Recordar que está acusado con un montaje bien burdo de haber participado al asalto de una caja de compensación en la comuna de Galvarino, donde la prueba, como en muchas otras ocasiones donde se intenta apresar y encarcelar a líderes, en este caso mapuche, tiene que ver con un testigo encubierto. Y bueno, el lunes se está pidiendo 50 años de cárcel. Este juicio oral, los abogados, Rodrigo Román, señala que es totalmente inocente el lonco Alberto Curamil, y que esto va a quedar demostrado a partir, porque además han pospuesto este juicio y esta prisión preventiva que lleva más de un año de prisión preventiva. Eso. ¿Alguna otra noticia? Sí, yo quería algo súper cortito que tenía que ver que se aprobó la criminalización a la juventud, más allá que ahora desde los 16 años control de identidad para los cabros, así que para que anden toda aguja. Otra ley más que tiene que criminalizar al pobre y a los chiquillos, a los cabros que se están movilizando, a los cabros del barrio también, así que ojo con eso, que desde los 16 en adelante ya hay control de identidad. Oye, yo quiero agregar eso a lo que decía el Bene. Bueno, esto se logró. Aún no está aprobado. Es la idea de legislar que se aprobó en la Cámara de Diputados con 87 votos a favor y 57 en contra. Y esto se dio por un acuerdo entre la DC, nuevamente esta DC que es tan traicionera, y la derecha. Y como decía bien, el control preventivo de identidad, que tiene que ver con las facultades para revisar, hermano. Exacto. ¿Cachai? Así es. El otro día, ¿te acordás que el Luchito nos explicaba entre las dos figuras de control de identidad? No, bueno, que tenía uno que tenía que ver con que te pedían el carnet y solo eso, y el otro te pueden revisar la mochila. Y completamente, claro. Te pueden hacer... Oye, yo también tengo otra noticia que tiene que ver con... salió en libertad Tamara Sol salió en libertad hoy en día después de estar 3 años encarcelada. Recordar que Tamara fue condenada a 7 años y 61 días de presidio por el homicidio frustrado y hurto a un guardia de seguridad que cuidaba los intereses de los ricos del Banco de Estado, y esto fue de alguna forma una vendetta por el asesinato de Sebastián Overs Luis, que fue asesinado por un guardia precisamente en una acción de recuperación en un mismo Banco Estado. Una buena noticia, Tamara Lacalle es familiar de los hermanos Vergara, de hecho es como la tercera generación que viene ahí, así que una noticia alentadora que podamos dar. Oye, yo creo que antes que comencemos con lo último, ya tocata, fiesta, yo quiero dar un saludo a la gente que fue parte de la semana pasada, se hizo y realizó el Escucha Rap versión número 7, estuvo bastante bueno, entretenido, un agradecimiento a toda la gente que vino a ser parte y a los artistas que también le pusieron su gotita de empeño ahí, que estuvo muy bueno. Creo que duró hasta como la 11:30 de la noche, así que nada, pues agradecer a toda la gente también que vino a ser parte de esto, los cabros que vinieron a tocar y a la gente que vino a compartir, que estuvo muy familiar y muy entretenido en la actividad. Sí, hoy hay alguna fiesta, ¿no? ¿Alguna cosita por ahí o no? Si tiene ganas de bailar, compadre Pedro, dígame. Con un carrete terrible, bueno. Sí. Este día sábado 19 es la inauguración, la conmemoran el colectivo Huehuaín, su primer año de vida. Ya, esto va a ser el día sábado en el Centro Cultural Elefante Blanco. Esto queda en Luis Infante Cerda 5500, esto en Villa Francia, y tiene un valor de 1500 pesos. Así que para la gente, esto comienza a las 18 horas, va a haber grupo en vivo, música, va a estar Jordan Buendía, Sebastián, Artillana, grupo de hip hop como Loco Ronnie, MC Paso, DJ Sin Envase, y también grupo rock La Furia, a la Guaite y Acelera, y además va a haber feria de editoriales y oficio. Así que están todos invitados, tiene un costo de 1500 pesos. Una buena estoy buscando el datito. Sí, yo tengo un dato. Hay una feria de emprendedores y de las pulgas que va a ser el sábado, este sábado también, 19 de octubre, desde las 4 a las 21 horas en la población La Victoria, específicamente en el Club Deportivo Unión Progreso. Esto queda en Unidad Popular con Primero de Mayo. Es profundo el carnaval nocturno de La Victoria, otro aniversario más de cuando se tomaron el terreno y comenzaron a vivir ahí los pobladoras y pobladores. Hay un correo para que la gente se inscriba si quiere ir a poner su pañito de algún emprendimiento o bien de algunas cositas que tenga en su casa y quiera vender. El correo es el siguiente: lilo.vrivera@gmail.com. Rivera también con V, ¿ya? lilo.vrivera@gmail.com. Yo me quería disculpar. El valor de la entrada del aniversario cuesta 1,000 pesos, no 1,500. Así que más barato, más fácil que vaya para cooperar. ¿Otro dato que tenga alguien de nosotros por ahí o no? Exacto. ¿Sí tiene algún datito o no tiene algún datito? A los cabros que quieran venir a participar en el encuentro de muralismo de la jornada de la conmemoración de la matanza, que esto sería el 23 de noviembre, pueden mandar un correíto, por favor, a murales2019.lacaro@gmail para que se puedan inscribir y vengan a ser parte de la jornada muralista de esta conmemoración. El 19 de noviembre, el Vene nos tiene que contar un datito que se viene el 19 de noviembre, me dijeron. El martes 19 de noviembre. Pues, a ver, ¿qué está, es lo que hay una fiesta en la discoteca Salsera Maestra Vida, ¿o no? En la discoteca Salsera. Eso, esa era la definición. Esa era la definición. La discoteca Salsera. La discoteca Salsera. ¿Discoteca Salsera o Salsoteca? Claro. Ah, bien. Claro, bien, bien, Vene. Inventando bien, una nueva palabra. Bien dicha. Bien usada. Esto va a ser el martes 19 de noviembre. Esto para juntar platita para las actividades que se vienen con el tema de la conmemoración de acá de la matanza de La Caro. Va a estar Calibre 67 con una banda de salsa. Va a estar animando Pene Veneno y Mac G junto con Camilo Zeta Rock y Encimema. Así que para que la gente Encinera, para que la gente vaya Encinera. Encimema. Encimera. Para que la gente esté ahí aguja, ahí va a haber un show antes del grupo Calibre 67 para que se preparen. Vale 3 lucas la entrada, 2x5 antes de las 12 de la noche y después vale 4 lucitas la entrada. Así que se pueden anotar ahí para la preventa. Se pueden anotar en la preventa para estar en la lista y después van para allá y pagan las 3 lucas, pues no pagan las 4. ¿Sí? Oye, ¿ya quieres abrir la puerta del local? A las 10:30 de la noche. Exacto. Diez y media. A tomarse una chelita por mientras, pues. Listo nomás. Oye, yo tengo un datito. Que es un datito de la gente de Caníbal Crew. Hoy día anduve por Gran Avenida y pasé a saludar al Mario, así que de aquí también de nuevo le mandamos un saludo al Mario y a toda la gente de la familia Cassé. Se viene prontito un nuevo Flash Day. ¿Ah? Un Flash Day ahí en el Caníbal Crew. Van a tener tatuajes desde 15 luquitas, nos dijo el Mario. Bueno, depende del diseño, del tamaño, de los colores y todo el asunto. Desde 15 lucas hacia arriba. Y esto es el 1 de noviembre en la tienda Caníbal Crew, que queda ubicada en la calle Carvajal 071, a pasos de Gran Avenida, a pasos del metro Lovalle, detrás de un supermercado que hay ahí. Hay una galería con varios locales, hay una peluquería y al lado está Caníbal Crew, una tienda de tatuajes, pero perfecto, cabros, si quieren ir a darse una vueltecita, enganchar una pieza filete, una muy buena pieza de tatuaje. Ahí está el Mario, está la gente que está participando ahí con el Mario siempre. Así que todos y todos invitados al Hello Wink, se llama el Flash y Piercing Day. Ah, van a haber pirciadores, pirciadoras y tatuadores y tatuadoras ese día. Así que, bueno, ese día están todos con su material y sus trabajos ahí a la vista. Tú podés llegar, ver los trabajos de la gente con la que te querés tatuar. Te gusta un tatuaje, llegáis a un acuerdo del precio. ¿Cuánto sale ese? ¿Sale tanto? ¡Pum! Ya hagámoslo. Son tatuajes al paso, a la vieja escuela, a la vieja usanza, a la antigua, se podría decir. Pa, pa, pa. A la forma que tú ibas a la antigua, a las tiendas de tatuaje, y llegabas y me gusta ese, lo sacan, te lo tatuan, lo marcan, te lo tatuan y ya, o te ir para la casa. ¿Ah? Así que esa es la lógica. Y así como pim pum pa, ¿viste? Así que todos y todas invitados. Hello Wink, el 1 de noviembre en Caníbal Crew. Eso. Oye, yo antes de ir cerrando ya este capítulo de Raíces Poblacionales, quiero mandarle un saludo bien grande y a nombre de todos también al Jaicí, Luis Alberto Jaicí, que anda por las tierras bolivianas, las tierras donde cayó en combate el Che Guevara. También al Negro Cimarrón, que siempre nos pone orejas, siempre nos escuchan. Y a nuestro compadre Yerko, DJ Mijay. Así que ahí un saludo también que nos está escuchando. Saludo ahí a toda la gente que nos escucha jueves a jueves. Bueno, ya se nos fue la hora, ya nos pasamos, así que la hacemos cortita. Nos encontramos el próximo jueves a la misma hora en el mismo dial. Les agradecemos la confianza, la sintonía. Nos estamos encontrando el próximo jueves, como les dije. Esto fue Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante. Chaito nomás. No es fácil la vida de los raperos. En video todos salen con dinero, pero casi ninguno salió del guero. Su patrimonio se llena de ropero. Yo no seré el más faramallero, ni tendré el botón hasta de babero. Pero aprieto un botón y hago lo que quiero, porque tengo una cuenta con varios ceros. OBJ es el equipo campeón y yo soy el jeque petrolero. Varios rookies de mi semillero están haciendo ruido por el extranjero. Pero ya la fama se le fue pa'l culo y se les olvidó que fue con mi dinero. Ojalá que no sea pasajero, porque si es por mí ahora comerán del suelo. Mientras tanto solo fumo y plano, ya casi ni canto, ahora controlo el juego. ¿Qué quieren que haga si soy consecuencia de este sucio mundo donde me parieron? No confío ni en mi propia sombra, ya nada me asombra, ahora me hago el ciego. A más nadie mi amistad le entrego, a menos que por mí meta la mano al fuego. Stay here, stay with me, stay with me, stay with me. I'm not trying to hurt you, I'm trying to help you. I want to show you why you are a hater. I want to show you why you can't rejoice with nobody. I want to show you why you are secretly jealous of other people. I want to show you why you have bitterness in your heart. 30 se fueron los 20, es necesario que me concentre. Voy pendiente de engordar la cuenta para dejarle una herencia a mi descendiente. El secreto es ser más consecuente, que lo intentes hasta que reviente. Y cuando al fin lo encuentres y sepa que se siente ser el mismo con tu gente siempre. La fama es una puta, Dios gobierna, que puede que me llame el lunes o el viernes. Y cuando me llame yo voy a atenderle, porque no es el momento en que lo dudes pierdes. Diosito, líbrame de los demonios, los amigos falsos y del matrimonio. Porque ahorita con la pelazón es obvio que cualquier mujer quiere que sea su novio. Que siempre tengo marihuana buena, ceno donde quiero y me lleno de odio. Almuerzo caro, brownie con helado, pastel almendrado y batidos de Oreo. A veces me pasa que pido la cuenta y me dicen que va por la casa todo. Me tiro una foto con el encargado y después me despido y me voy pa'l coño. Que la creo, ni yo me lo creo, que me pidan fotos siendo así tan feo. Tenía dos opciones en mi camino, me hacía leyendo, buscaba un empleo. Hubo gente vestidos de amigos que acabaron siendo sendos fariseos, que lo maman por redes y luego saludan con una sonrisa cuando los veo. Prácticamente me hago una mente que están pendientes del venoso de uno. Y yo aquí burda de relajado, mega fachado, vacilándome un culo. Donde veo compromisos huyos, lo que no me preguntan no me inmiscuyo. No transeo con los tíos tuyos, nunca hablo de más ni me meto el chanchullo. ¿De qué carajo me frontean ustedes? Recuerden que yo les llevo a las redes. OBG, Rela for life forever. Cada view que obtienen me hace más mi weather. Que bolas que Khan lo dijo una vez, pero de igual manera lo diré de nuevo. Cría huevos, sácalos a ruedo y después te mamarán el huevo. Es que es muy arrecho un día ser nadie y al otro día entrar en este juego. Muy pocos logran mantenerse reales, la mayoría se los come el ego. Pero pa' todos esos fulanos que les di la mano y se voltearon luego, solo tengo un último mensaje y que me mamen el huevo. Fuego.